Cuento musicado, Las habichuelas mágicas. Había una vez una mujer viuda que vivía en una cabaña del bosque en compañía de su hijo Juan. Como eran muy pobres, la madre decidió vender la única vaca que poseían. Lleva la vaca al mercado e intenta venderla por la mayor cantidad de dinero posible. ¡Ya lo has oído, Blanquita! ¡Debemos ponernos en marcha! A medio camino, Juan se tropezó con un pequeño duende que llevaba a la espalda una saca de habichuelas. Este se quedó mirando para la vaca y exclamó: ¡Te cambio la vaca por esta bolsa de habichuelas! ¡Son mágicas! Si me las cambias, te prometo que serás rico hasta el fin de tus días. Plántalas y crecerán hasta tocar el cielo. De acuerdo. Mi madre se pondrá muy contenta cuando le dé la noticia. Cuando Juan dio la noticia a su madre, esta reaccionó de forma bien distinta como había imaginado el chico. ¿Habichuelas? Pero si no son más que simples habichuelas. ¡Es que esperas que nos muramos de hambre! ¡Ay! Creyendo que habían timado al pobre Juan, la madre arrojó la bolsa de habichuelas por la ventana y reprendió la torpeza de su hijo. Cuando Juan se levantó al día siguiente, descubrió con sorpresa que las habichuelas habían crecido tanto durante la noche que su planta se perdía de vista entre las nubes. ¡Anda! ¡Pues es cierto! ¡Las habichuelas son mágicas! Ni corto ni perezoso, Juan trepó por el tallo hasta llegar a un extraño país. Allí divisó un gran castillo gobernado por un malvado gigante que tenía una cajita mágica de la que surgía una moneda de oro cada vez que se abría. Después de haber llenado su panza con una descomunal cena, el gigante se durmió al compás de un arpa que tocaba sola las más maravillosas melodías. Entonces Juan salió de su escondrijo, cogió la cajita mágica y cuando quiso llevarse la arpa, esta empezó a gritar diciendo: ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Despierte usted, señor amo! ¡Que le roban! Brin, bran, bron, huele a carne del ladrón. Y le echo los zorpos encima, le arranco el pelo de un tirón. ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! Viendo lo que ocurría, el gigante echó a correr detrás de Juan. Cuando este empezó a descender entre las ramas de las habichuelas, descubrió con disgusto que el gigante hacía otro tanto. Poco antes de llegar a su cabaña del bosque, Juan gritó a su madre: ¡Madre! ¡Tráigame usted el hacha, que me persigue un gigante! Acudió su madre con el hacha y Juan cortó el tallo de las habichuelas. Tras el certero golpe, el gigante cayó al suelo con gran estrépito. Tal como había predicho el extraño duende, gracias a las monedas de oro que les proporcionó la cajita mágica, Juan y su madre vivieron ricos y dichosos el resto de sus días.